pero por la virgencita, deja ya esa musiquita. No me tiene ni un poquito de cariño, ya no tienes compasión por esta minga, que ya estamos demasiado decididos y así fue yo.